Este es lo más rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa que se encarga todas las semanas de analizar las noticias a nivel internacional en esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que tiene pared nueva, que tiene mural nuevo en la entrada. Se ha terminado el trabajo que han hecho diferentes artistas en la pared de Olga. Queríamos remarcarlo, la verdad, ha quedado muy, pero muy bonito. Un motivo más para acercarse, sí, a la calle 60 entre 10 y 11 y venir aquí al primer piso de Olga Vázquez, a donde están los estudios de Radionauta FM. Mi nombre es Federico Larsen y hasta las 18 vamos a estar analizando lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo con muchísimas y muchísimas noticias. Para estar informado también está aquí en el estudio el señor Francisco Castaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes a vos, a todos, a toda la audiencia. Sí, vamos a estar hablando sobre lo que nos tomó por sorpresa, ¿no?, el día lunes, que fue, bueno, la renuncia de la ahora ex canciller Susana Malcorra. Vamos a estar entrevistando al doctor Mario Rapoport. Y bueno, vamos a estar analizando un poco lo que han sido las causas de esta renuncia, los desafíos a futuro del nuevo canciller y qué es lo que ha dejado Malcorra ahora en la política exterior y en la diplomacia argentina en el año y medio de mandato como ministra de Relaciones Exteriores en Argentina. También tenemos mucha información que proviene de Norteamérica, ¿sí?, los Estados Unidos, y la decisión que ha dado a conocer en el día de ayer el presidente Donald Trump acerca del abandono por parte de ese país de los acuerdos de París del COP21. El señor Lucio Garriga Olmo es el que estuvo indagando al respecto. ¿Cómo andás, Lucio? Muy buenas tardes para todos. Sí, la verdad, la noticia que ayer confirmó Donald Trump, había algunos indicios a principio de semana por parte de la prensa de que abandonaría, finalmente lo hizo, cumpliendo una de sus promesas de campaña. A ver, no es ninguna novedad que de Estados Unidos salga el Acuerdo de París, porque Trump lo prometió durante la campaña, dijo que el cambio climático es un invento chino, que el Acuerdo de París no es beneficioso para los Estados Unidos y que iba a salir. Ayer lo hizo realidad y ahora hay que ver qué va a pasar, ¿no? Si puede salir, cómo y qué depara el futuro para este acuerdo que combate al cambio climático. También vamos a estar, como todas las semanas, fijándonos en lo que sucede en el gran continente, en el continente africano, con el panorama africano, con Santiago Mayor. También vamos a estar analizando la situación y los debates que hay en los movimientos sociales latinoamericanos, especialmente lo que viene sucediendo en Colombia. La semana pasada estuvimos charlando del paro en Buenaventura. Ya en el Chocó se ha llegado a un acuerdo en realidad, pero también continúa en Colombia el paro de maestros. Vamos a estar viendo aquella situación junto con la situación venezolana, que en la última semana trajo un debate gigante. El rol, sí, del intelectual es el gran debate que nos trajo la situación venezolana durante esta semana. Y también vamos a estar encarando, parece haber vuelto atrás la historia unos 100 años, ¿no? Recuerdo que alguien desde las cárceles italianas habría escrito ya acerca de los intelectuales y la revolución. Hoy volvemos nuevamente a discutir acerca de eso y también vamos a estar haciéndolo con algún que otro intelectual que de eso sabe mucho más que nosotros. Si les parece, vamos arrancando este Ombelico del Mundo número 151, que arranca justamente de esta manera. Es un momento en el cual tengo que mantener mi equilibrio. Es un momento complejo porque estoy tomando una decisión que tiene tensiones entre lo que ha sido el orgullo y la responsabilidad de representar a la Argentina en el mundo y lo que son mis responsabilidades familiares. Ustedes saben bien que mi familia está en Madrid. Y ya hace muchos años que estamos separados y los años acumulan la distancia, así que tuve que tomar la decisión. Lo primero que me dijo el presidente es que, por supuesto, quería que encontráramos una fórmula, una manera de mantener la cohesión de este equipo que armamos y que asegurara, en todo caso, un fortalecimiento hacia adelante de todo lo que estamos haciendo en temas de vinculación con el mundo. Así que, bueno, primero que nada, mis felicitaciones a Jorge Forí, un miembro de mi equipo, que ahora asume la máxima responsabilidad de la Cancillería. Le deseo lo mejor, vamos a estar desde mañana ya trabajando juntos. Hemos trabajado mucho, hemos llegado muy lejos, hoy estamos sentados a la mesa en todos los procesos de decisión, nos han dado la presidencia del G20, la responsabilidad de organizar la ministerial de la OMC, estamos en foros regionales y globales, hemos avanzado en lo bilateral con todos los países del mundo, pero seguramente queda mucho por hacer y en ese contexto es que, bueno, Jorge seguirá, agarrará el batón y seguirá en lo que hace específicamente a la Cancillería. Escuchábamos parte del discurso con el cual la señora Susana Malcorra anunciaba su renuncia como canciller de la República Argentina. En su lugar va a asumir a partir del próximo 12 de junio el señor Faurie, quien es ya un habitué, digamos, del Palacio San Martín, de la diplomacia argentina, alguien que ya ha estado, de hecho, en el puesto de vicecanciller bajo el mando de Rucauf en su momento. Sí, bajo, y como embajador también. Y como embajador en varios países. En Portugal, ahora en Francia, de ahí viene. Alguien con un recorrido bastante extenso, también con alguna que otra polémica en su carrera. Uh-huh. A Portugal, de hecho, lo envían luego de conocerse, bueno, una pequeña tramoya que tenía con el secretario político de Carlos Menem para gestionar, si no me equivoco, se trataba de un restaurante de comida mexicana en el hipódromo de Palermo, que no había declarado en su declaración jurada, un asunto, digamos, que le generó algún tipo de problema y que de hecho le costó el puesto de vicecanciller. Pero más que este tipo de historias ligadas a la cancillería, las internas, el pasilleo, nos interesa más entender cuál es la perspectiva que empiezan a tomar las relaciones exteriores ya con la llegada de Malcorra, porque ahí se produce un gran quiebre, ¿no?, con respecto a la política exterior que venía sosteniendo la República Argentina por lo menos en los últimos 12 años, 10, 12 años, aunque adentro mismo del gobierno kirchnerista también hay diferentes puntos de inflexión. Para eso nos fuimos a buscar a alguien que de todo esto sabe realmente mucho, ¿sí? Y que ha escrito y ha publicado y editado muy recientemente un libro que se está en este momento presentando en diferentes partes de la República Argentina. Estamos hablando de Historia Oral de la Política Exterior Argentina. Se han publicado 2 tomos, ¿sí? Un primer tomo cuenta la historia oral justamente de la política exterior de nuestro país entre 1930 y 1966. El segundo tomo va de 1966 a 2016 y estamos en comunicación con su autor, el profesor y economista Mario Rapoport. Señor Rapoport, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En principio, preguntarle, antes de entrar en la cuestión que tiene que ver con las últimas noticias, como decía, nos interesa más ver la serie de acontecimientos y la serie, sobre todo, de líneas políticas que se tradujeron en la llegada de Susana Malcorra a la Cancillería y su desarrollo como canciller. La pregunta concreta es, ¿usted qué balance hace de las relaciones exteriores planteadas durante el periodo del macrismo, durante este año y medio en el cual la canciller Malcorra estuvo en su lugar? Bueno, el macrismo dio un poco de vuelta la tortilla de las relaciones exteriores, ¿no es cierto? Es decir, vuelve, digamos, a una concepción más tradicional de relaciones exteriores de las que tenía los gobiernos kirchneristas. Esa concepción tenía que ver a su vez con una apuesta fuerte que fracasó, que era la llegada a la presidencia, la posible llegada a la presidencia de Estados Unidos de Hillary Clinton, ¿no? Que iba a mantener los preceptos de el multilateralismo, la globalización, etcétera, tal como estaban, existían hasta ese momento. Pero por otra, la presidencia de Donald Trump cambió un poco los planes de esto y ya lo mostró en la misma entrevista que tuvo el presidente Macri con Trump, ¿no? Es decir, Trump abandona todos los acuerdos anteriores que se han hecho, transpacífico, transatlántico, los pactos multilaterales, que el último que viene a abandonar ahora es sobre el tema climático, y es un poco lo contrario de la concepción más liberal que tiene este gobierno, ¿no es cierto? Es como que se marcha en una dirección contraria a lo que parece que está el mundo en este momento, ¿no? Con el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, con la llegada de Trump al gobierno y con otros otras cuestiones que han surgido en el mundo, parece como que un escenario más parecido al de los años 30, ¿no? Cuando se volvió al proteccionismo, Gran Bretaña volvió al sistema de preferencias imperiales abandonando el libre comercio, etcétera. En estos momentos abrirse al mundo de esa manera, si no digo no estar abiertos al mundo, pero si abrirse al mundo de esa manera puede ser muy peligroso, ¿no? Porque lo que predominan son el proteccionismo, las evaluaciones competitivas y otras medidas que afectan a la Argentina. Ya la afectaban antes y la afectan más ahora. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco lo saluda. Mi pregunta iba dirigida un poco a esto que contaba hace instantes, que cómo en el diseño de la política exterior argentina, los objetivos que se plantearon, ¿no?, de esta reinserción en el mundo, de la atracción del capital financiero, de las inversiones, de la pobreza cero, cómo han impactado, bueno, estos cambios en las relaciones internacionales, ¿no?, en tanto lo que fue con la llegada de Donald Trump y ahora una posición un poco más ofensiva sobre lo que es China, ¿no?, la República Popular China, y cuáles son los desafíos que afronta el nuevo canciller al respecto. Bueno, fíjese que justamente la apuesta era volver a las viejas relaciones, nunca hubo excelentes relaciones con Estados Unidos, la Argentina siempre tuvo problemas en sus relaciones, porque Estados Unidos nunca fue marcado para la Argentina, un país competitivo, pero la idea era volver a una situación de ese tipo, ¿no? Como la quiso tener Menem, tampoco sin muchos resultados, y finalmente Macri tiene que ir a China, o sea, tiene que volver a una de las respuestas que hizo el kirchnerismo, ¿no?, el acercamiento a China, la diversificación comercial, y es por ese lado que parece que van a arrancar algunas inversiones, no por el que pensaba Macri con la idea de liquidar el endeudamiento, la deuda con los fondos buitres, eso no dio ningún resultado efectivo en cuanto a inversiones norteamericanas en Argentina. Y por otra parte, los norteamericanos tampoco están interesados en estos momentos, o muy interesados en invertir en países como nuestro. Históricamente las relaciones exteriores argentinas se han apoyado, decimos, sobre dos grandes ejes, ¿no? El eje representado por la región, principalmente Brasil, el eje brasilero representado hoy por el Mercosur, y el eje, en cambio, de lo que Macri llama el mundo, ¿no? Que está representado hoy por los Estados Unidos, bajo cierto punto de vista, y también Europa. Hoy parece que ambos ejes están bastante enclencle, están en una situación de crisis o de redefinición. ¿Usted cómo cree que puede afectar a la Argentina esta situación de crisis y cómo se puede posicionar la Argentina frente a la caída o la crisis, como decíamos, de sus dos principales ejes en la política extranjera? Bueno, en realidad eso voy a rectificar un poco el análisis, ¿no? La Argentina siempre estuvo entre dos grandes ejes, pero no eran esos que usted planteó. Era Estados, por un lado, Gran Bretaña, que fue el socio principal de la Argentina hasta los años 30, 40, y luego trató también con Estados Unidos. Esa fue, digamos, la balanza, claro, que hicieron los gobiernos de la época, incluso la famosa tercera posición de Perón era de ese estilo, ¿no es cierto? Pero luego viene frente al fracaso de las relaciones con Estados Unidos y también incluso con la Unión Soviética, que tenía gobierno militar, la Argentina se recuesta hacia Brasil, que es la apuesta que hace Alfonsín con el acuerdo con Sarney, ¿no es cierto?, y la creación del Mercosur. Eso al mismo tiempo ocurre en varios países latinoamericanos, incluso en Brasil. Resulta que evidentemente que la crisis que se planteó en el mundo terminó afectando, que en algún momento nos benefició porque aumentaron los términos, mejoraron los términos de intercambio, etcétera, etcétera, terminó afectando, como evidentemente iba a ser, a los países latinoamericanos. En estos momentos tenemos que reconocer una cosa: primero, el mundo está en crisis. O sea, no es lo mismo una situación de auge, como fue en la posguerra, por ejemplo, como una situación de crisis como es actualmente. Está en crisis Estados Unidos y por eso opta Trump por políticas proteccionistas, que le irán o no le irán bien, pero bueno, es lo que la opción. Está el mundo, está en crisis Europa, la crisis del euro es una crisis importante. Evidentemente están en crisis los países latinoamericanos. De modo que hay que manejarse en un mundo así. China, claro, también, porque China también ha reducido su comercio exterior y también está en una situación más delicada, ¿no es cierto? Ha tenido burbujas especulativas en su interior, por su país, etcétera. De modo que es un mundo en crisis. En un mundo en crisis las salidas pueden ser distintas. Te digo, en el pasado la Argentina optó por salidas más proteccionistas. Ahora se opta por una salida más liberal, pero esta salida más liberal no sé si es una salida real a la cuestión. Porque si los países están en crisis, ¿quién nos va a comprar? ¿Quién nos va a vender? Bueno, ese es un tema bastante difícil en este momento, ¿no?, para resolver. El nuevo canciller se va a encontrar una situación complicada. Sobre eso, profesor, le quería preguntar. Usted, está de hecho presentando su último libro, Historia Oral de la Política Exterior Argentina, que de hecho ha presentado con un amigo en común, que es Leandro Morgenfeld, que también ha participado del mismo. Y estoy seguro que para la elaboración de este libro seguramente ha escuchado y ha hablado con mucha gente allegada o que inclusive ha tenido lugares de poder adentro del Palacio de San Martín, y mucho se ha especulado con respecto a una reforma de la Cancillería, a una reforma del modo institucional de afrontar las relaciones exteriores de la Argentina. ¿Tiene algo que ver, cree usted, la salida de Malcorra con respecto a todo esto? ¿Hay que reformar efectivamente la estructura de la Cancillería o la forma en la que la Argentina se aproxima a este tipo de temas? Bueno, yo creo que sí, evidentemente un tema que diferente ahora es que se nombra un canciller que pertenece al cuerpo diplomático, ¿no? Y que por lo tanto tiene la ventaja de conocer bien lo que pasa adentro y a su vez la desventaja de que lo conocen bien de adentro también, ¿no? Claro. Eso es un tema. Sí, creo que la Cancillería no ha jugado nunca un rol muy destacado en la política internacional argentina. Han sido los presidentes los que en general han manejado las relaciones internacionales, pero bueno, esperemos que ahora pueda cambiar. Yo creo que la Cancillería tiene aspectos positivos, como el trabajo que se hace a través del Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, que prepara a los futuros diplomáticos, y otras cuestiones que me parecen son positivas, pero también la otra cuestión es que esa dependencia que tiene en general toda la política argentina, el ejecutivo, el presidencialismo, afecta quizás la posibilidad de tener resoluciones nuevas o distintas, ¿no? Una de las cuestiones que nos planteaba uno de los diplomáticos, entrevistaba a varios que fueron ministros de Relaciones Exteriores, que me planteaban es que me podían decir a mí cosas que no pudieron hacer durante sus propias gestiones, ¿no? Porque estuvieron impedidos por los presidentes o por las cuestiones políticas. Es decir, que hay potencialidades que no están plenamente desarrolladas en la Cancillería, y bueno, espero que ahora que pueda cambiar eso. Pero esencialmente el tema fundamental es tener un buen escenario de lo que pasa en el mundo. Si no hay un buen estudio de lo que pasa en el mundo, buenos escenarios internacionales, y nos damos cuenta que estamos viviendo una situación muy difícil hoy día, me parece que la política exterior no va a ir muy adelante, que digamos, ¿no? Ese es el tema esencial, y por eso se producen esos cambios bruscos, ¿no? Como un gobierno militar que apostó a una guerra inservible y que después terminó asociándose a los no alineados o cosas por el estilo. O sea, vemos que es como una hoja al viento, ¿no es cierto? La política exterior argentina en muchos aspectos, en su historia. Mario, ¿usted qué cree que puede llegar a pasar con la embajada argentina en Estados Unidos? Con la salida de Martín Lustó, un hombre que llegó como un aliado político de Cambiemos y ahora vuelve hacia la Argentina a disputar la política local, la política nacional, y la embajada estadounidense, de vital importancia por el papel que juega Estados Unidos en el mundo, está vacante. Bueno, es relativamente importante, ¿no es cierto? Es decir, ya vimos que en la entrevista Macri Trump, que no hubo mucho interés de Estados Unidos por parte de Trump de hablar de muchas cosas. Me parece que la Argentina es muy irrelevante en estos momentos para Estados Unidos, o bastante irrelevante. Y en los últimos tiempos tampoco se ha mostrado muy, muy afinada, tampoco muy visible, no ha sido muy visible la embajada argentina en Estados Unidos. Yo creo que esos son problemas que la Argentina va a tener que resolver definitivamente en un momento, ¿no? Es decir, tener una relación con Estados Unidos que sea madura, equilibrada, en serio, siempre se habla de lo mismo, pero nunca se termina de concretarla, de concretarse, no depende solo de nosotros, sino también de Washington, y allí es lo fundamental, que uno ve, como ha visto cuando analizó la historia, es que hay muchas líneas, muchas diferentes presiones, muchos diferentes intereses, y que Argentina a veces no conoce muy bien cuáles son los que le convienen o no le convienen, ¿no? Uh-huh. Y que hasta dónde puede hacer cosas o no puede hacerlas. Me parece que ese es un punto esencial. Profesor, no le robamos más tiempo. Queríamos recordar a la audiencia que el próximo miércoles 7, usted junto con quien nombré antes, el profesor Leandro Morgenfeld, van a estar dando una conferencia cuyo título es Integración Regional, Reconfiguración Geopolítica y Desarrollo Económico. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Ciencia, allí en Capital Federal, en Godoy Cruz, al 2270. Y también está presentando el libro, si no me equivoco. ¿Tiene pensada alguna fecha aquí en la Ciudad de La Plata? No, evidentemente no, pero se puede organizar alguna cosa. Estaría muy interesante, y de hecho, bueno, me lanzo al aire también a proponerle, ¿por qué no organizar algo aquí en la Ciudad de La Plata, poder presentar el libro, que aquí con el equipo estamos empezando su lectura, y la verdad que estaría muy, pero muy interesante poder conversarlo con usted, así que nos ponemos a disposición en el caso que usted lo amerite. Bueno, usted tiene relación con Leandro, bueno, voy a traer de él a ver si se puede armar alguna cosa ya en La Plata, no tenemos ningún problema. En general, las presentaciones de mis libros siempre se hacen en distintas partes del país. Lo que pasa es que nos ha agarrado un momento muy, muy común, muy cargado de trabajos, ¿no? Yo estoy terminando los dos libros, pero estoy encantado de poder brindar ahí en La Plata el contenido de lo que hemos trabajado, de un libro que se ha trabajado durante, yo digo, 30 años más, claro, o menos. Claro. Bueno, esperemos poder concretarlo entonces. Muchísimas gracias por ahora, por esta nota, y nada, estaremos en contacto, profesor. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con el profesor, economista y uno de los autores más importantes en el ámbito de la historia económica y de las relaciones internacionales, de la historia de las relaciones internacionales. Hablamos de Mario Rapoport, quien es autor, además de Historia Oral de la Política Exterior Argentina, que ha salido últimamente, es muy reciente como libro. Muchos sociólogos, historiadores, filósofos, filósofos, todos aquellos que se han dedicado al estudio de las ciencias sociales, seguramente han tenido que leer algún capítulo de Historia Económica, Política y Social de la Argentina, que es quizás... Yo me incluyo en eso. Sí. La obra, sí, nosotros también hemos tenido que leer algún que otro capítulo en la facultad. La obra, digamos, de cabecera de Rapoport. Referente en todas estas cuestiones. Referente exactamente en todo este tipo de cosas. Y justamente interesante tener un poco la palabra de un tipo que hace prácticamente 30 años está estudiando, 40 años que está estudiando lo que sucede en Cancillería, las relaciones que tiene la Argentina con otros países, y en este momento, que es un poco un momento donde se empieza a definir y se decide, ¿no?, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Sí, con estos cambios de contexto internacional, ¿no?, cómo ha respondido Argentina a partir de su diseño de política exterior, y bueno, cuáles son los desafíos del nuevo canciller, un poco de esto que charlábamos, ¿no? Bueno, así que la verdad, una charla por demás interesante, y bueno, invitamos a revivirlo a la audiencia que va a ser subida en internet el día de mañana. Seguramente, nosotros tenemos siempre algún tipo de contradicción cuando hacemos este tipo de notas y este tipo de trabajos, porque son trabajos que tienen que ver mucho con un nivel de las relaciones entre naciones y sobre todo entre estados, que queda justamente allí, en lo que tiene que ver con la burocracia estatal, las grandes relaciones entre los presidentes, los gobiernos y los representantes de un sistema que muchas veces no funciona como debería. Y entonces nos remitimos, por lo general, desde la línea inclusive ideológica del ombelico del mundo, a otro tipo de diplomacia, a la diplomacia muchas veces de los pueblos, a la diplomacia de los movimientos sociales, a la diplomacia que viene de la construcción política desde los de abajo. Un ejemplo de todo esto es la música. Si hay algo, una carta diplomática de lo más interesante que se pueda tomar a nivel internacional, es seguramente la música, y en este caso nos vamos al Estado español y a un ejemplo de la diplomacia entre naciones que conviven, pero conviven en rebeldía. Estamos hablando de los vascos de Negu Gorriak y el catalán Brahms, que escribieron, publicaron y difundieron justamente una canción que se llama La diplomacia de la rebeldía. Stop! formes de lluitar, de lluitar cada día. Amb la diplomacia de la rebelía. Pobre camins, a cops de puny, a cops de pals, cal que seguis por i entrenar a l'hora d'enderrocar els pilars de l'oligarquia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. ...451-6917 es el número de teléfono que tiene Radionauta FM 106.3, al que se pueden comunicar, además de escribirnos a través del Facebook. Nos buscan como Radionauta, allí nos encuentran y van a poder chatear directamente con el señor Pablito Lesiani, que está en este momento en la operación técnica y frente a las computadoras que tiene el estudio central de Radionauta FM. Nosotros nos vamos, como todas las semanas, a saludar a alguien con el cual hemos estado charlando mucho durante la semana. Tenemos que decir, hubo acá una charla interna en el equipo del Ombelico del Mundo, muy pero muy interesante, y tenemos la suerte de contar con un tipo que la tiene realmente muy pero muy clara. Estamos hablando con Fernando Vicente Prieto, periodista de Notas, columnista de Telesur, quien ha estado durante varios años trabajando en medios en la República Bolivariana de Venezuela, y que tenemos el agrado de tener como columnista fijo aquí en el Ombelico del Mundo. ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fede? Muchas gracias. En realidad el gusto es mío. Un privilegio participar de este programa siempre, y además ahora en esta etapa donde hay más brazos, más voces y también más debate, que es algo muy sano, me parece. Está bueno, sí, la verdad que está muy bueno. Nosotros igual vamos a arrancar por algo que es mucho más light, si se quiere, que tiene que ver con... light en el sentido de que no genera grandes discusiones, por lo menos aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Colombia, ¿no? Que arrancamos a charlarlo la semana pasada, continuamos hoy, hay un conflicto importante. Sí, tal cual. Continúan, bueno, lo que comentábamos la semana pasada, que era el paro cívico, que es muy fuerte en Buenaventura, esta localidad que es el principal puerto del país, localizada en el Valle del Cauca. El paro ya lleva como 20 días, el 16 de mayo fue lanzado, y la novedad es bastante lamentable porque antes de anoche el ESMAD, que es la fuerza represiva de Colombia, nuevamente atacó a la población que está resistiendo ahí. Hay 9 heridos de balas de plomo, ¿no? También es significativo esto que decías, que no genera mucho debate en el campo del progresismo, de la izquierda, porque nos ponemos de acuerdo fácil, pero además porque también está muy invisibilizada, claro, la situación, sí. ¿No? Sí, imaginemos sí. Qué pasaría si esto fuera una ciudad de Venezuela entera, afectando el comercio exterior del país, ¿no? Claro. Así, y también... Sí. Y también continúa el paro docente, ¿no? Claro. Que desde el 11 de mayo están de paro. Los docentes de todo el país, de Colombia, incluso antes de ayer, hicieron movilizaciones muy importantes en las ciudades más grandes del país,

era Fernando Vicente Prieto, ¿sí? Quien es bueno, nuestro columnista dedicado justamente a desaznarnos acerca de las actividades de los diferentes movimientos sociales a nivel continental. Vamos rápidamente, si les parece, a hacer una pequeña pausa musical. Seguimos con Lombelico del Mundo hasta las 18 horas. Les recuerdo, vamos a escuchar una canción que eligió usted, señor Lucio Garriga Olmo, que se llama Sidestepper, con más papaya. ¿Qué es? Es una banda difícil de encasillar en un género musical. Podríamos algo decir, medio raga. Sí, con un poco de rap, sí. Con esa onda caribeña pegadiza. Bien. Con Más Papaya, uno de sus temas más conocidos de la banda Sidestepper de Colombia. Vamos entonces a bailarla. See me out. I'm better riddled with this. Some people whine and giggle. Call up the orchestra tonight. We're featuring the fiddles. They wanna dance a little. Charanga in the middle. Put your ring in the wood. I make the rainbow sickle. Mojitos make them bubble. Breaking the waltz is trying to wipe. No itches giving trouble. I am a proper spirit. I love the whip and stick it. Don't like the vice. I put the people in a proper panic. I'm getting critical. People so cynical. We get to the spiritual. I love all the physical. And I'm a snap shoot with no principle. Would have some manager. Don't they are clinical, but a drunk front soldier in a funeral. Mama ball, I water hysterical. And I people are say you're dead accidental, but you are stepping the drugs, we make him mash up your mental. Up in the air, turn this last one in jazz. I love your life, my eat jazz. One love for me, hey, hey, hoy. Thank you. principal who does slam any girl to be a clinical. But as the love runs out in a funeral, I'm a bad eye, but that is hysterical. Them try to tell us that you're the accidental, but do a 70 drugs in the key match up your mental. In order to fulfill, para cumplir con mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo del Clima de París y comenzará negociaciones para reingresar al Acuerdo de París o a uno enteramente nuevo, con términos que sean justos para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores, su gente, sus contribuyentes. It's people, it's taxpayers. Escuchábamos la voz inconfundible del señor Donald Trump anunciando algo que venía amenazando desde hace muchísimo tiempo, que es el abandono por parte de los Estados Unidos del acuerdo negociado en 2015, ¿sí? El famoso COP21, es decir, es un acuerdo que viene prácticamente de una negociación de 21 encuentros que se han dado a lo largo y a lo ancho del mundo para poder llegar a establecer pautas para poder enfrentar el cambio climático. Yo la verdad que no entiendo mucho de la cuestión porque no la he estudiado en profundidad. Sí, acá en Lombelico del Mundo hemos hecho una cobertura muy, muy a fondo de lo que fue el COP20 de Lima, porque varios movimientos sociales y varios medios comunitarios y populares latinoamericanos nos unimos justamente para dar voz, para dar cobertura a lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero luego todo eso aquí en América Latina, digamos, se le perdió un poquito el rastro, por lo menos nosotros le hemos perdido un poquito el rastro, hasta llegar a 2015 y el COP21 y el Acuerdo de París. Hoy Donald Trump lo abandona. ¿Qué significa todo esto, Lucio? Bueno, como primero y principal, a ver, era una de las promesas de Trump, lo hablamos al principio sí. Del programa. Dijo que el acuerdo firmado en París en el 2015 era poco beneficioso para los Estados Unidos, que iba a destinarle plata a otros países para ayudar a combatir el cambio climático y que no iba a poder ayudar al beneficio y al desarrollo económico de Estados Unidos. Uh-huh. Por lo tanto, Trump dijo, hay que salir del Acuerdo de París. Y también dijo durante la campaña que está en contra de la promoción de energías renovables, de energías que no tengan relación con el petróleo, claro, o con la explotación de gas. Sí, o el carbón incluso. O el carbón. Sí, algo que quería remarcar acerca de lo que es el Acuerdo de París. Digamos, el Acuerdo de París empezaría, o digamos, entraría en vigencia a partir de 2020, cuando finalizara la vigencia justamente de lo que se firmó anteriormente, conocido por todos como el Protocolo de Kioto. Y bueno, este acuerdo que fue firmado en la 21ª Conferencia sobre Cambio Climático, que hacía mención Fede, que tuvo lugar en Perú, y que, digamos, había sido ratificada por, o sea, había entrado en vigencia luego de la ratificación de más de 55 países que confirmaran o constituyeran el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Esa era una de las cláusulas en el acuerdo para que entrara en vigencia. Sí, y algo bueno de lo que comentaba Lucio es que el mismo Trump volvió a, a mencionar que él fue elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París, y que por ende no puede poner a los trabajadores ante el riesgo de perder sus empleos. Más claro imposible. Ahora, desde lo discursivo, desde lo simbólico y todo eso, el tipo la tiene clara, digamos. Sí. Es llegador ese discurso. Yo fui elegido para representar a Pittsburgh. Pittsburgh, una de las ciudades industriales que vino a pico en los últimos años, en las últimas décadas en los Estados Unidos, que fue una de las productoras de industria pesada más importantes del mundo, de hecho, ¿no? Sí. Interesantísimo, interesantísimo. Y también dijo, nuestra salida representa una reafirmación de la soberanía de América. Claro, porque si alguien tenía alguna duda sobre lo que iba a hacer Trump en cuanto a cambio climático, bueno, ya empieza a dar sus primeros indicios. Y a esto, la decisión de salir del Acuerdo de París se le suma que el 23 de mayo, Trump, lo hablábamos la semana pasada, presentó el presupuesto 2018. Eso iba a decir, sí. Que el Partido Republicano y el Partido Demócrata, los senadores y congresistas, ya dijeron que es inviable, que es un presupuesto que está muerto antes de que nazca. Que este presupuesto, además de un montón de recortes en ayuda internacional, representa un recorte del 31% en la Agencia de Protección Ambiental, en la famosa EPA. Que es la agencia que todos conocimos gracias a los Simpsons. Gracias a los Simpsons. Justamente, sí. Es el recorte, el mayor recorte en una agencia estatal de los Estados Unidos para 2018. Y significarían un recorte de 2.700 millones de dólares y la pérdida de 3.200 empleos. Claro. Es decir, sale del Acuerdo de París y además le hace el ajuste más grande sobre una agencia estatal con la agencia que está encargada de combatir el cambio climático. Sí, otra cosa, bueno, que quería remarcar al respecto es que, bueno, podemos ver con esta cuestión de alejarse de este acuerdo que se reafirma esta postura, esta política de Trump de mucho más, bueno, la de la America First, la de un proteccionismo económico, mucho más, digamos, que desprecia a lo que es extranjero, mucho más xenófobo, esta idea de que, bueno, que tiene un alcance para lo que son lo que han sido sus votantes, es decir, la gente blanca y los trabajadores que han visto perder sus puestos por esta globalización no económica. Y bueno, algo que quería resaltar al respecto también era que bueno, que uno deja el mercado y lo capta otro, ¿no? Como se dice a veces. Claramente. Y entonces Estados Unidos, aprovechando que bueno, se va China, que bueno, aparte es el mayor, o que es el país que más gases de efecto invernadero, o digamos el dióxido de carbono que más gases emite a nivel mundial, bueno, busca llenar este vacío dejado por el propio Estados Unidos y confirmó que no va a abandonar el Acuerdo de París y va a, digamos, impulsar todas las medidas afines y que han sido establecidas y prometidas durante estos años a partir del 2015, con el objetivo de ir reduciendo, bueno, sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero. El operador de este programa, cuando llegamos hoy a la tarde, nos comentó: yo estoy contento de que Trump anunció que se sale del Acuerdo de París. Y yo lo miraba y decía, pero ¿cómo? No es una buena noticia eso. No, pero así se genera un mundo más multipolar, me dijo. Y estuvo muy bien. Es real, es concreto, efectivamente, como dice también Fran, a donde se va uno, el lugar lo va a ocupar otro. Sí. Y ya Angela Merkel en el día de hoy y ayer salió efectivamente a tomar una postura con respecto a todo esto y fue muy, pero muy interesante. Se están generando alianzas, es decir, el rol de Trump en este momento está siendo el de apadrinar indirectamente alianzas y fortalezas allá donde probablemente no se iban a generar naturalmente. Es muy indicativa la tapa del diario Liberación, del día de ayer, Liberación, diario francés, a donde se ven de espalda Merkel y Macron, y el título es Merci Trump, gracias Trump. ¿Por qué? Porque Trump acercó fuertemente a Angela Merkel y Emmanuel Macron y permitió de hecho la llegada de Macron al poder. Hoy Merkel se hace ver con los chinos, ¿no? Y muestra, nosotros como Trump se va del Acuerdo de París, nosotros vamos a ser la fortaleza. Sí, Macron también que dijo, ayer sacó uno de sus afiches por Twitter, bien a la nueva usanza de la política, hagamos grande al mundo de nuevo, utilizando el parafraseando a Trump. Parafraseando a Trump, lo utilizó el jefe de Estado francés. Claro. Hay un problema en cuanto a la decisión de Trump y es el cómo. Uh-huh. Es muy bonito para él y para todos sus votantes que haya salido del cambio del Acuerdo de París. Pero al igual que el Brexit, tiene una burocracia importante a la hora de realizarse. El Pacto de París, firmado en el 2015, establece en un artículo que fue particularmente impulsado por Obama, sí, el ex presidente estadounidense, para que ningún firmante pueda salir en los primeros 3 años, uh-huh, desde que entre en vigor, y desde que una vez un miembro presenta su intención de salir, no puede salir un año antes, es decir, claro, dentro del próximo año. Tiene que preavisar con un año de anticipación, claro, tiene que decir, el año que viene me voy. Pero además, eso tiene que ser luego de los 3 años, de los primeros 3 años de arrancado a funcionar el acuerdo. Esto prácticamente deriva en que Estados Unidos no se va a poder ir hasta 2020. Hasta que entre en vigor el propio acuerdo. Algo también importante que quería recalcar era que, bueno, a diferencia de lo que era el protocolo de Kioto, este protocolo que había sido abandonado en su momento por George W. Bush en 2001, es que, bueno, el Acuerdo de París no es vinculante para los países y al no haber sido, digamos, ratificado por los congresos, tampoco tiene las penalizaciones típicas de un acuerdo internacional al respecto. Y que, bueno, esta cuestión de Trump también habíamos podido divisarla en cuestiones como, por ejemplo, las 14 órdenes que había firmado destinadas a desmantelar las medidas implementadas por Obama al respecto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que había sido también el nombramiento de Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Ambiental, digamos, uno que había ocupado lugares en industrias contaminantes, claro, un negacionista del cambio climático. Sí, habría que preguntarse ahora qué va a ocurrir con el Acuerdo de París. Si el segundo país más contaminante del mundo, Estados Unidos, que produce el 15% de los gases de efecto invernadero, sale sin ningún tipo de problema o de reproche internacional, es decir, sin ninguna sanción porque no es vinculante, ¿qué impide que mañana países con menor peso internacional no quieran salir y tampoco lo cumplan? Claro. Digo, ¿qué impide mañana a Bulgaria o a España o a Marruecos salir del Acuerdo de París si Estados Unidos lo hizo sin ningún tipo de problema o lo hará cumpliendo todos los procesos burocráticos que tenga que hacer? Saliendo, Estados Unidos se suma a un pequeño grupo que no firmó el acuerdo. Uh-huh. Los únicos países que no firmaron el acuerdo de París son Nicaragua, de América, uh-huh, Central, y Siria. Sí, Nicaragua por una cuestión procedimental, es decir, Nicaragua denunció que los países chicos habían sido prácticamente puestos a un lado en la discusión sobre el acuerdo del COP21, además de ser uno de los países más perjudicados desde el punto de vista económico, y pedía un trato diferenciado, ¿no? Que es lo que piden generalmente los países periféricos en este tipo de acuerdos. Y el caso de Siria me parece que fue porque ni siquiera lo invitaron o no le dejaron participar de la discusión porque no se sabía si Bashar al-Assad era o no un gobierno legítimo. Corregime si me equivoco, yo no recuerdo exactamente. Me parece que era por la legitimidad o no de los representantes del gobierno de Bashar al-Assad en ese momento. Creo que sí. A mí me resultó muy interesante lo que dijo Vladimir Putin en cuanto a la decisión de Estados Unidos de salir. Dijo: no se lo puede criticar a Trump porque el Acuerdo de París lo firmó Barack Obama, que es su antecesor. Uh-huh. Es decir, no lo critiquemos a Trump. Claro. Y si sumamos esta declaración al famoso escándalo Trump e injerencia rusa en las elecciones, uh-huh, me parece que se suma un ingrediente más a la novela que está acaparando la mirada de todos en Estados Unidos. Hay que analizar críticamente lo que sucede a nivel internacional. Nosotros lo hemos hecho en el momento en el cual se discutía el COP20 y luego el COP21. No deja de ser la propuesta neoliberal clásica, ¿sí?, de la Green Economy, como así se es. Ha dado en llamar en aquellos años. No se trata de la salvación del mundo el Acuerdo de París. Simplemente se trata de una primera vez en la cual los representantes representantes elegidos de los países se ponen de acuerdo sobre una serie de leyes que se pueden llegar a implementar, pero eso no va a cambiar la situación y la relación que nosotros tenemos con nuestra madre tierra. Por el contrario, muchas veces este tipo de pactos esconden la posibilidad y el vía libre a todo tipo de atropellos que se le puede hacer efectivamente al futuro del desarrollo de la raza humana. En eso hay que estar realmente muy, pero muy atentos. Está bien, lo de dejar el Acuerdo de París, sí, es un garrón, pero tampoco nos creamos que el Acuerdo de París nos va a salvar de lo que le estamos haciendo a la Tierra. Y esto es también lo que está diciendo la gente de Testament, que es una banda metal de los años 80 de los Estados Unidos, más precisamente de California, que en el tema que vamos a escuchar dicen literalmente: holocausto medioambiental, nuestra única esperanza para respirar de nuevo, para detener la locura. ¿Qué haremos cuando todo esté perdido? Greenhouse Effect, de Testament. Can't stay no more. Wealth these people see Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 3 de junio desde las 2 de la tarde. Ciencia que juega y anda. Jornada para conocer y comprender la vida de los murciélagos. Talleres, juegos y lecturas en la Biblioteca Oestergel. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo... Lombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo hasta las 18 horas. Hemos estado en varias partes del mundo y es el momento en el cual aquí en el estudio, en realidad no hicimos los deberes porque lo estamos haciendo ahora medio a las apuradas. Acá en el estudio agarramos el mapa de África y nos vamos a donde el señor Santiago Mayor nos diga. ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo, acá con muchísima información. Esta semana ha sido una semana muy movidita en lo internacional. ¿En el ámbito africano ha sido algo parecido? Bueno, tenemos hoy algunas noticias para comentar. Yo quería arrancar viajando a Angola, territorio Angola, del que okay. Ya hemos estado, ¿sí? En esta columna, porque este jueves, o sea, el día de ayer, se cerró la presentación de listas para las elecciones presidenciales del próximo 23 de agosto. Uh-huh. El Tribunal Constitucional terminó de, que es el organismo responsable de recibir los avales, terminó de recibir la presentación de 6 partidos políticos, alianzas, que van a participar de estas elecciones. Se trata del gobernante y oficialista Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el Frente Nacional para la Liberación de Angola, que es una de las organizaciones que participó de la Guerra de Independencia, luego fue financiada por los Estados Unidos para luchar contra el MPLA, que es el mismo caso de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, que es otro partido que se presenta, de hecho es el principal opositor actualmente al gobierno del MPLA, y además se presentaron otras 3 listas, la Alianza Patriótica Nacional, la Convergencia Amplia de Salvación de Angola, Coalición Electoral, y el Partido de la Renovación Social. Estas 6 listas van a competir por las elecciones presidenciales en una elección presidencial que, como hemos comentado acá hace un tiempo, tiene una particularidad, que es la primera vez que, en muchos años, que no se va a presentar el actual presidente Eduardo Dos Santos, que gobierna hace 38 años Angola, sino que el Movimiento Popular para la Liberación de Angola va a postular a João Manuel González Lourenço, que es el actual ministro de Defensa, que fue diputado desde el año 1984, presidente del bloque oficialista en la Asamblea Nacional y también vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, está previsto que voten, en realidad no está previsto que voten, sino que hay habilitados para votar 9,3 millones de personas en Angola, que tendrán que elegir en realidad a 220 legisladores para la Asamblea Nacional y el partido más votado es el que elige al presidente. Claro. Es una especie igual de parlamentarismo raro, porque sí. No exige mayorías determinadas, sino que el partido ganador elija al presidente. De todas maneras, y esto es un dato a remarcar, las elecciones, desde que Angola tiene un sistema pluripartidista, que es algo que se inició a partir de la Constitución de 1992, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola viene ganando por amplio porcentaje. Claro, sí, sí. En las últimas elecciones, que son las de 2012, sacó el 75% de los votos contra el 18% de la UNITA, que quedó en segundo lugar. Que es el partido gobernante, es, digamos, la transformación en brazo político o en movimiento político de lo que había sido una de las organizaciones armadas que llevó adelante justamente esa famosa guerra civil que duró hasta los años 90. Exactamente, sí, de hecho, técnicamente la guerra civil terminó en el año 2002. Claro, sí. Cuando fue asesinado el líder de la UNITA, sí. Jonás Savimbi, que bueno, durante años tuvo apoyo del régimen del apartheid sudafricano, uh-huh. de la embajada estadounidense, para combatir justamente al gobierno del MPLA, de orientación marxista en un comienzo, uh-huh. hoy ha devenido en otra cosa, pero bueno, tenía enmarcado en la Guerra Fría, la UNITA jugaba para el bloque occidental, mientras que el MPLA recibió apoyo soviético y sobre todo cubano. Ahora, vos nos has comentado antes de este programa que ibas a hablar de una cosa que me llamó bastante la atención y que tiene que ver con esto. Hablabas de Estados Unidos, Cuba, la Unión Soviética metidas en África, pero lo que no muchos conocen es que China tiene mucho interés en África. Así es, bueno, sí, eso es un punto interesante. La noticia de esta semana, para desarrollar un poco esto, es que se inauguró en Kenia, país en el que hemos estado la semana pasada, pero por otros motivos, se inauguró el tren Madaraka Express, que va a unir la capital Nairobi con el puerto de Mombasa, que está sobre el Océano Índico. Uh-huh. Esto es una obra hecha integralmente por empresas chinas. Mira. Costó 3.800 millones de dólares y va a estar bajo administración china durante la próxima década para pasar a manos estatales luego de ese plazo de tiempo. Esta obra, si bien formalmente no está descrita de esa manera, se inscribe en la famosa Ruta de la Seda, claro. del siglo XXI, que China anunció hace un par de semanas, en realidad viene desde hace un par de años, pero bueno, ha tomado un nuevo impulso hace un par de semanas en una cumbre que se hizo en China, de la cual participó también Vladimir Putin, y Mauricio que tiene Macri. Que ver con un desarrollo de infraestructura en Asia, África y Europa para fortalecer el comercio y principalmente el comercio de China hacia esos países, que como contrapartida, ¿no? obviamente, tiene la explotación de los recursos naturales. En ese sentido, por ejemplo, este nuevo tren que une la capital de Kenia con el puerto de Mombasa puede transportar hasta 4.000 toneladas de productos y une esos dos puntos de que están a 472 kilómetros de distancia en 5 horas. Ahora bien, esta obra, en realidad, la idea es que llegue hasta la frontera con Uganda, lo cual se interna aún más en la zona del África, del Cuerno de África, claro. Para poder justamente trasladar sobre todo los productos que se extraen de esos territorios. Además de esta obra, está construyendo China en este momento un ferrocarril también entre Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, país que está al norte de Kenia, uh-huh. y el puerto de Djibouti, que también lo está construyendo China, que es un puerto estratégico porque se encuentra en el estrecho del Mandeb, que es el estrecho que une el Océano Índico con el Mar Rojo y por lo tanto que lleva al canal de Suez y por lo tanto al Mar Mediterráneo, uniendo todo, hay un circuito de comercial entre el Índico y Europa. A esto quería sumar también otro dato más, otra gran obra china, nos movemos en la misma región, en Etiopía se está construyendo la gran represa de Renacimiento, que va a ser la presa más grande de África y la octava más grande del mundo. China está poniendo el 30% del capital para esa obra, que se está construyendo sobre el Nilo Azul, que es uno de los afluentes del Nilo. Esto ha generado igual un conflicto interregional, porque el agua que va a retener Etiopía es el agua que después va al Nilo, que es la única fuente de agua potable, de agua en general, de Egipto, que abastece el 80% de la población. Entonces Egipto está, ahí hay un conflicto diplomático por ahora entre ambos países por el uso del agua y cuánto le van a liberar a Egipto una vez que esta presa esté construida. Un último dato general respecto a esto, Las inversiones directas de China en África en 2016 fueron de 66.400 millones de dólares. Es el país que más invirtió, la potencia extranjera que más invirtió en África, más que Estados Unidos, más que la Unión Europea, y con esas inversiones se crearon 131.000 empleos, lo cual duplica el número del 2015, con lo cual las inversiones chinas vienen creciendo en África año a año. Es quizás la, bueno, como decía, es de hecho la potencia que más se invirtió en la región, con una lógica en algún punto, esto ya es una opinión personal mía, más pragmática. Claro, no sí. Recuerdo si alguna vez ya lo comentamos, pero no tanto como por ahí tienen los Estados Unidos, ¿no? De, bueno, a cambio de determinada política o determinada afinidad política con los gobiernos, se pueden llevar a cabo acuerdos comerciales, sino una cuestión, no importa si es una democracia, una dictadura, si es más afín a la Unión Europea o a Washington, China va, si puede hacer negocio, hace negocio. Si puede extraer los recursos, los extrae y punto. Por lo menos por ahora esa ha sido la política. Hay que ver si en este contexto de reestructuración del mercado mundial, que para mí es eso, que está pensando China a partir de la nueva ruta de la seda, si bueno, si no cambia un poco su política exterior en ese aspecto y no busca también profundizar la inserción en términos más políticos e ideológicos. Pero bueno, sin duda es un tema para profundizar y desarrollar mucho más. Hoy quería hacer una breve mención, ya que, bueno, se inscribe en una serie de medidas que está tomando China en el último tiempo. Sí, a mí lo que me llama la atención de las inversiones chinas en África, no tengo acá el número a mano, pero tiene una gran cantidad de tratados de libre comercio con muchos países de África y tiene la particularidad de muchas obras de infraestructura que realiza, las realiza con mano de obra china. Es decir, manda a los propios trabajadores chinos a trabajar en África. Vos sabés que nosotros no te comentamos, Santi, pero acá con el señor Francisco hemos estudiado, de hecho, el rol de China en la cooperación sur-sur con África y es efectivamente una decisión que tomó la República Popular China a partir ya de los años 50 de empezar una política de cooperación y de penetración en los diferentes estados, especialmente del Magreb, como forma de generar una suerte de contrapeso silencioso a lo que era en ese momento la Guerra Fría. China está en África desde mucho antes, cooperando desde mucho antes que todas las demás potencias a nivel mundial. Es algo muy interesante y si te parece estaría interesante poder profundizar el rol de China en esa región. Sí, sin duda. Bueno, ahora con esto que me comentás, yo no sabía que ustedes tenían, seguramente tengan más conocimiento del tema que yo incluso, pero por supuesto podemos preparar para alguna nueva edición del Panorama una cosa más especial, profundizando y teniendo más datos precisos respecto a cómo es la influencia de China en el continente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Algo más tenías, Santi? Bueno, quería, sí, si tenemos un poquito de tiempo, quería hacer hincapié también en un país del que hemos hablado, pero que la situación me parece que amerita volver a mencionarlo, porque como suele pasar en esta parte del mundo, se llevan a cabo fenómenos sociales, políticos, bélicos, de una envergadura enorme que muchas veces no son tenidos en cuenta. Sudán del Sur hoy está al borde, en realidad no sé si al borde, yo me atrevo a decir que ya se trata de un genocidio, independientemente de la cantidad de víctimas mortales, que no es un dato que se tenga preciso, estamos hablando de un país donde más de la mitad de la población, tiene 11 millones de habitantes, más de la mitad de la población padece hambruna, 5 millones y medio, es decir, el 50%, se vio desplazado de sus hogares, tanto internamente dentro del país como fuera. Esto es producto de una guerra civil que arrancó en el año 2013, que tiene su origen en el control de los pozos petroleros sursudaneses, que son muy importantes, pero además se entremezcla con disputas étnicas entre los Dinka y los Nuer, que son las dos, que son una la etnia del presidente, Salva Kiir, y otra del ex vicepresidente, acusado de intentar dar un golpe de Estado, Riek Machar. En este marco, además, principalmente Naciones Unidas ha hecho las últimas semanas mucho hincapié en la situación de los niños y niñas de Sudán del Sur, y han arrojado varios datos que son realmente tremendos. Por ejemplo, más de un millón de niños, sobre los 5 millones y medio de desplazados, más de un millón de niños se refugiaron en países vecinos y otro millón, o sea, 2 millones de niños y niñas se vieron desplazados. Se trata de el 62% de los que tuvieron que emigrar del país, o sea, sobre el total de migrantes, de refugiados sursudaneses, 62% son niños y niñas. Estamos hablando de que 75.000 niños y niñas cruzaron la frontera solos, o sea, sin sus familiares, muchos porque los perdieron en la guerra. Estamos hablando además de un 75% de menores de edad en todo el país que hoy no asisten a la escuela. 16.000 fueron reclutados como niños soldados. Todo esto con datos, obviamente, en algún punto hasta parciales, porque es muy difícil en un país que está en una, atraviesa una guerra en todo el territorio. No es que hay zonas seguras o zonas y zonas inseguras, no es como Siria, si se quiere, claro, sino que hasta en la capital misma, en Juba, el conflicto bélico transcurre todos los días, hay enfrentamientos. Hubo en 2015 un proceso de paz, de diálogo, que llegó incluso en 2016 a conformar un breve gobierno de unidad nacional, pero a los pocos días, no duró ni un mes, ese gobierno de unidad nacional se vio quebrado nuevamente por los enfrentamientos. Bueno, es un tema a seguir, se trata del país más joven del planeta, donde realmente hay una crisis humanitaria de una envergadura que para el total de la población, incluso en números absolutos, como mencionaba recién, es realmente preocupante. Claro, sí. Sí, el caso de Sudán del Sur es realmente un caso extraordinario. El caso de Sudán, de por sí, como país y como falla institucional, democrática, social, cultural, es algo realmente impresionante lo que sucede allí. La verdad es un tema para seguir y, de hecho, aquí lo hemos nombrado en muchísimas ocasiones. Santi, te agradecemos muchísimo por esta nueva columna del panorama africano aquí en El Ombelico del Mundo. Recomendamos a la audiencia a que se meta en www.notasperiodismopopular.com.ar, que es a donde en este momento está funcionando el portal Notas, que todos los lunes publica el panorama africano en su versión digital, y que aquí tiene su versión radial, ¿sí?, en Radio Nauta y en El Ombelico del Mundo. Así que ambos van a estar en la web y lo van a poder encontrar en todas las redes del Ombelico y allí en notasperiodismopopular.com.ar. Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Santi. Hasta luego. Adiós. Hablamos con Santi Mayor, Santiago Mayor, periodista de Notas, periodista de Russia Today también, un tipo que se dedica justamente al periodismo desde un lugar muy similar al que nos encontramos nosotros. Los invito a que nos vayamos a Níger, o Níger. Níger, ¿no? Limítrofe con Nigeria. Exactamente, un país del cual también hemos hablado mucho aquí con Santi en las últimas semanas. Vamos a escuchar un tema de Koudedé que se llama Alami. Alami. Alami, alami, alami, shikil diri, alami, wazdad diri, tenere tenaku, tenaku imarani, tenere tenaku, tenaku imarani, atihina nchinu. تهنا نمقلا تهنا نجنو تهنا نمقلا عالمين عالمين Talam tedwa bararni tawara Talam tedwa bararni tawara Alamin meli Alamin meli تكوب أن تزغي أرسل تلاقو تكوب أن تزغي أرسل تلاقو ألمي شكل لري ألمي وزل الدري تدري تناقو تناقو مراني تدري تناقو تناقو مراني تهنا نجنو تهنا نمقلا تهنا نجنو تهنا نمقلا تالم تلوى بررني ثورا تالم تلوى بررني ثورا ألميني ميلي ألميني ميلي تكوب أن تزغي أرسل تلاقو تكوب أن تزغي أرسل تلاقو Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. Seguimos haciendo el ombelico del mundo. Les recordamos que estamos hasta las 18 aquí en Radionauta FM 106.3 analizando un poco lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Y quizás uno de los temas que más nos ha llamado la atención en los últimos días ha sido el de un documento que ha empezado a circular en redes sociales y en diferentes partes de América Latina, firmado por un grupo de intelectuales, autodenominados intelectuales de izquierda, que tomaron una posición pública y explícita con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Este documento obviamente ha sido retomado y difundido y utilizado por parte de medios vinculados a intereses bastante distantes de lo que es la revolución bolivariana y de lo que es el chavismo. En este caso, en Argentina ha sido Infobae el medio que decidió levantar este documento y difundirlo. Allí se hace una clara alusión a la situación en Venezuela y una crítica a lo que está sucediendo y al gobierno, ¿sí?, de Nicolás Maduro y a las decisiones que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro. Se cita una forma de autoritarismo por parte del gobierno, violación de derechos humanos. En la práctica se retoma la agenda que vienen teniendo los medios de comunicación y sobre todo los sectores reaccionarios, tanto venezolanos como del continente, y se lo pone adentro de un cuadro, se lo enmarca adentro de un cuadro firmado los intelectuales de izquierda. De esta manera se intenta

Miguel, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás bastante ocupado por haber aceptado esta invitación a charlar un ratito con nosotros y obviamente además de tener aquí el micrófono abierto cuando vos lo quieras, quedamos nosotros también con las ganas de volver a comunicarnos con vos más adelante para poder seguir charlando este tipo de cuestiones. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hablábamos con Miguel Maceo, escritor, profesor, un intelectual, digamos, para decirlo bien y pronto, un intelectual de izquierda. Un intelectual comprometido con la situación en Venezuela, que un poco daba su opinión acerca de este manifiesto que han publicado algunos colegas suyos también, que se consideran intelectuales de izquierda, que tienen una posición en este momento, podríamos decir, diametralmente opuesta. Así es. Sí, dos posiciones intelectuales totalmente diferentes en cuanto al proceso revolucionario de Venezuela y un documento que publicaron estos intelectuales que criticaron a la revolución, bueno, que generó este debate interno entre todos los movimientos sociales y los intelectuales también de cada región en cuanto a qué ocurre y qué puede llegar a ocurrir con la revolución bolivariana hoy en día. Sí, yo quería recalcar, lo que es tradicionalmente lo que ha sido la hipocresía de las distintas organizaciones internacionales, regionales en este caso, claro. Haciendo mención, lo que es la crisis en Venezuela, ¿no? La crisis económica de los derechos humanos, la suspensión incluso de la pertenencia de Venezuela a lo que, ha sido el Mercosur, también en la OEA o en la UNASUR, cuando hemos visto en incontables situaciones lo que han sido, las crisis en Colombia, lo que ha sido el periodismo en México, ¿no? Ataque hacia el periodismo en México, lo que está sucediendo actualmente en Brasil. Y entonces consideramos que todas estas cuestiones revisten un punto de interés y de análisis que deben seguir siendo analizados e interpretados y debatidos también en el marco nacional, en el marco en radial también, ya que estamos, con el objetivo de mejorar nuestras vidas, ¿no? Sí, efectivamente, es un debate que se ha llevado buena parte de las energías intelectuales y cibernéticas de una enorme cantidad de personas. Eso obviamente depende de cada uno, pero mis redes sociales estaban on fire con respecto a este debate. También porque algunos de los firmantes los conocemos y las conocemos personalmente y hemos tenido algún tipo de relación académica, personal, con alguno de ellos. Hay algunos que ya salieron a despegarse diciendo, yo firmé porque me lo mandó tal y yo como confío en tal lo firmé, pero ahora que lo vuelvo a releer la verdad que quiero quitar la firma. Sí. Ya se han dado ese tipo de cosas. Sos intelectual, te autodefinís intelectual, no podés firmar algo sin leerlo, vamos. Es como seamos sinceros también en ese tipo de cuestiones. Y después hay otra cuestión que a mí sinceramente me sobrepasó, que es la filosofía de los hinchas de la hinchada, ¿no? Que se ha transformado en una forma de hacer política de un montón de gente que sostiene determinadas posiciones y las defiende hasta la muerte, pero siempre y solo desde el lugar de hincha de la hinchada, nunca jamás poniendo en cuestión y en tensión las reales diferencias que existen adentro del campo de juego y lo que está sucediendo realmente en el campo de juego, a donde es o estás acá o estás allá. Y nosotros somos los más piola, nosotros somos los que la bancamos y vos en cambio te bajaste de esta, vos no tenés aguante, ¿no? En muchos casos me dio como la sensación de que hubo una reacción de ese tipo al documento que circuló y me pareció una reacción muy desafortunada, realmente muy desafortunada, porque no está leyendo lo que está sucediendo en un mundo intelectual que está atento a lo que está sucediendo en Venezuela y que reacciona de determinadas maneras. Yo no concuerdo realmente con lo que fue el documento, y al contrario, me parece totalmente despreciable su contenido. Sin embargo, hay un síntoma, hay algo que está sucediendo, y yo ya lo había visto, y aquí lo hemos charlado, que esta cultura de la hinchada de la hinchada ya se veía en la política comunicacional del gobierno bolivariano de los últimos por lo menos 3 años. En los últimos 3 años hubo una glorificación misma de nosotros mismos y de nosotros como hinchada, más que como pueblo organizado, que me generó cierto ruido. Acá lo hemos charlado con Marco Teruggi, acá lo hemos charlado inclusive con diputados venezolanos, lo hemos charlado con muchísima gente, y muchos nos decían, sí, la verdad que el hecho de que el programa de mayor audiencia de la televisión venezolana a la tarde sea el programa de la esposa del presidente y que solamente se ha de lo que sucede en las internas de pasilleo del chavismo hasta desde un lugar de que podríamos definir como la para ti, la verdad que no funciona, no está funcionando bien comunicacionalmente eso. Bueno, ahí me parece que hubo y sigue habiendo un enorme problema, ¿sí? Y ahí me hace cierto ruido la posición de algunas personas. Por eso quería charlar con Miguel, porque ha tenido históricamente, a él lo conocemos como intelectual y en su trayectoria desde hace muchos años, y ha tenido una coherencia, ¿sí?, en sus posicionamientos y un análisis, una profundidad en el análisis, que es seguramente respetable. No siempre hemos estado de acuerdo, pero es seguramente respetable. Y me parecía que quizás podíamos salir un poco, ¿no?, de esta idea del aguante, ¿sí?, y sí, empezar sí. Analizar un poquito más. Sí, tal cual. A ver, Venezuela atraviesa un momento sumamente complicado. No se lo puede dejar de lado. Yo creo, tengo mis críticas en cuanto a la revolución bolivariana, pero es más o menos lo que hablábamos el otro día internamente entre nosotros, ¿no? Claro. La pregunta es cómo es la crítica, cuándo es la crítica, por qué y con qué fin es la crítica. Me parece que se debe hacer algo con Venezuela. Yo no digo internacionalmente ni nada, digo, me parece que el chavismo tiene que volver a tomar iniciativa para cambiar esta correlación de fuerzas que hay, o para volver a tomar la delantera. Creo que la constituyente es una buena opción, pero va a haber que esperar, bien como decía Miguel, qué sale de la constituyente. Vamos a tener que cerrar, muchachos, disculpen, da para larguísimo, pero a partir de hace un par de semanas, Le Tercer Monde le sigue al Ombelico del Mundo. Pasamos del italiano al francés en los títulos de los programas. Agradecemos muchísimo a Pablito Lesiani, que ha estado en la operación, y obviamente a Juan Ignacio Arechaga, que también metió sus manitos ahí en la consola y no se notó. Con lo cual, realmente tenemos que felicitarlo por sus primeros pasos en la operación, además de ser excelente productor aquí en Lombelico del Mundo. Otro excelente productor fue Neuwen Allegretti, que se encargó de musicalizar a la distancia este programa, y la verdad que lo ha hecho muy, pero muy bien. Francisco Castaño, ¿le ha gustado el programa de hoy? Sí, como todos los viernes, la verdad, un gusto estar acá, y bueno, nos reencontramos el viernes que viene con todo lo que sucede en el acontecer internacional. El señor Lucio Garriga Olmo, ¿le ha gustado el programa? Un placer estar en un nuevo programa, y nos reencontramos el próximo viernes. Mi nombre es Federico Larsen, volvemos a encontrarnos la semana que viene. Quédense con Le Tercer Monde. Hasta luego.